que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, lunes 16 de marzo del 2020. Gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de América Latina. Esta es la emisión de Contacto Sur que llega a través de Aler Satelital, es una producción de la red de radio Fe y Alegría Venezuela. Gracias, estamos preparados y preparadas para compartir las noticias más destacadas. Atención, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anuncia cuarentena en 7 estados del país. Colombia suspende clases como medida de prevención ante el coronavirus. Perú cierra fronteras y decreta estado de emergencia. Amigos y amigas de América Latina, toda la región de América Latina y el Caribe está unida y preparada y ha lanzado medidas para enfrentar el coronavirus. Vamos a comenzar por Venezuela. En Venezuela, el gobierno ha decretado en las últimas horas cuarentena social en 7 estados del país para enfrentar el coronavirus. Vamos inmediatamente con nuestro compañero Alexander Medina de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela. ¿Cómo se vive hoy el proceso de cuarentena nacional? Adelante, Alexander. Así es, Javier, saludos, y bien temprano por la mañana, desde las 5-7 regiones venezolanas amanecieron con la cuarentena colectiva o social decretada por el gobierno nacional este domingo 15 en los estados Apure, Miranda, Zulia, Táchira, La Guaira, Cojedes y el distrito metropolitano de Caracas. Comenzó el control de accesos a sus respectivos territorios por parte de efectivos militares y policías. El decreto de alarma contempla la suspensión en todo el país de las clases en todos sus niveles. En estas 7 entidades se suspenden las actividades laborales, salvo algunas excepciones. Los bancos no atenderán al público en sus agencias y desde el gobierno nacional se les exhorta a la población a quedarse en sus casas. ¿Qué actividades se mantienen y quiénes sí pueden movilizarse en medio de esta cuarentena? Esto lo explica el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Todas estas medidas de control de acceso, a todos estos estados que hemos señalado, serán puestos en práctica para cortar de manera efectiva la propagación del virus. A estas jurisdicciones, bueno, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con las policías en todos sus niveles, en coordinación con todo el sistema de gestión de riesgo y con todos los demás organismos de seguridad del Estado, vamos a estar en la calle supervisando que se cumpla esta medida. El presidente Nicolás Maduro ha pedido y ha suspendido por una parte las labores y ha pedido que permanezcamos en casa. Una de las primeras complicaciones que se ha presentado con esta cuarentena en estas 7 entidades de Venezuela tiene que ver con el suministro de gasolina. Las autoridades regionales de Zulia y Táchira, por ejemplo, dos estados fronterizos con Colombia, han ordenado la eliminación de filas de carros para surtirse y aplican un plan de atención priorizada. Desde Venezuela, para Contacto Sur, Alexander Medina. Y de Venezuela vamos a Colombia. Allí el gobierno en las últimas horas ha suspendido las clases como medida de prevención ante el coronavirus. Hay que destacar que también se han cerrado fronteras, se han suspendido vuelos nacionales e internacionales que provengan de Europa. Vamos a tener información también del caso de los afectados que ha confirmado el Ministerio de Sanidad de este país. Las autoridades colombianas confirmaron 10 casos nuevos de COVID-19 en el país, 7 de ellos de personas que estuvieron en España o Estados Unidos, con los que ascienden a 34 los contagiados. De los 10 casos nuevos, 2 fueron reportados en Bogotá, un hombre adulto y una mujer joven que estuvieron recientemente en España, y 2 en Cartagena de Indias, que se tratan de casos de contacto. El Ministerio de Salud detalló que hay un caso nuevo producto de contagio local en Neiva, capital del departamento sureño del Huila, y también hay uno en Cali, principal ciudad del suroeste del país. Además, se confirmó el primer caso en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y principal paso fronterizo con Venezuela, de una mujer adulta con viaje previo a España que se encuentra en aislamiento supervisado en casa. Otros dos casos están en Manizales y Dos Quebradas, ciudades ubicadas en la región del Eje Cafetero, y son dos personas que estuvieron recientemente en Estados Unidos, mientras que en Medellín se reportó el décimo, un hombre con viaje previo a España, Bosnia y Croacia. La cartera de salud precisó que estas 10 personas, 5 hombres y 5 mujeres, están en aislamiento supervisado en casa y ninguna se encuentra hospitalizada. Como medidas de prevención ante la pandemia del coronavirus, el gobierno colombiano declaró esta semana la emergencia sanitaria y anunció que se cancelan todos los eventos públicos en los que haya más de 500 personas. Hay que destacar que la ministra de Educación de Colombia ha informado que las actividades educativas están suspendidas, pero también indicó que no se trata de vacaciones, sino que los estudiantes, los alumnos, tanto del primer nivel como del nivel universitario, estarán programando actividades a través de educación a distancia, utilizando el sistema de Internet. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Y hoy, como dice el señor presidente, luego de un exhaustivo análisis, les decimos a los niños, a las niñas, a los jóvenes que estarán a partir de mañana y hasta 20 de abril en casa. Y estarán en casa por esa protección, por ese cuidado que tiene el sector a quien represento. En paralelo, para el sistema público, los maestros y las maestras estarán 2 semanas preparando todo el material requerido para alistarnos para modelos flexibles o virtuales. También lo harán los maestros de la educación privada. Como sector, somos uno. Adelantamos periodo de vacaciones, por eso si ustedes ven, desde mañana y hasta el 20 de abril estarán los niños en casa, como dijo el presidente, acompañados por cuidadores, entorno familiar, que nos dé las garantías de su desarrollo y de acompañar este proceso con materiales que tendremos a disposición en la plataforma. Indicamos que toda esta información de los casos del coronavirus en Colombia lo escuchamos a través de la agencia francesa de prensa. Y de Colombia nos vamos a Perú. Allí el gobierno en las últimas horas ha cerrado las fronteras y ha decretado un estado de emergencia nacional. Se preparan para enfrentar el coronavirus y proteger a la población. Alexis Chévez nos presenta el siguiente informe. En Perú decretan estado de emergencia por 15 días y el cierre de las fronteras por el coronavirus. Ayer domingo 15 de marzo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, decretó el estado de emergencia nacional por 15 días para evitar la propagación del coronavirus, que en apenas 10 días se tiene 71 casos identificados. La medida también contempla el cierre de todas las fronteras por aire, tierra y mar para las personas que pretendan ingresar del extranjero hacia el territorio peruano. Luego de hacer una evaluación seria y responsable, hemos aprobado en Consejo de Ministros de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afecta a la nación, es lo que ha dicho el mandatario en un mensaje en cadena nacional. El mandatario indicó que la medida implica el aislamiento social obligatorio de toda la población, aunque sí habrá posibilidad de acudir a centros de abastos, bancos o farmacias para hacer compras estrictamente necesarias durante el tiempo de la emergencia. Según lo anunciado por el gobernante en su mensaje presidencial, solo se podrá circular para hacer uso de los bienes necesarios y esenciales. También se podrá circular para asistir a personas enfermas, adultas mayores o con discapacidad, o para trabajar en farmacias, rubros de alimentos, transporte, combustibles, entre otros. La supervisión de la medida estará a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Con estas medidas, el Ejecutivo busca evitar que el coronavirus se incremente a niveles incontrolables. Son medidas absolutamente necesarias. Tengan por seguro que de no tomarlas, las consecuencias serían peores para todos, ha dicho el presidente Vizcarra. Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha anunciado que el Comité de Gestión de Riesgo estará en sesión permanente tras la decisión del Ejecutivo de declarar en estado de emergencia a todo el país por 15 días. Esta medida se da para que el municipio articule las acciones dispuestas por el Poder Ejecutivo con las adoptadas por todos los distritos de Lima Metropolitana, la capital. Desde Perú informó Alexis Chévez para Aler Contacto Sur. Vamos de Perú a Ecuador. Allí el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció esta noche del domingo nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus. También se decreta y se limita la movilidad social en el país. Está comprobado que quedarse en casa disminuye notablemente las posibilidades de contagio del coronavirus. Lo estamos viendo en otros países. Por ello, a partir del martes 17 de marzo, a las 6 de la mañana, la circulación de personas y vehículos en las vías públicas se realizará únicamente para las siguientes actividades. Primero, para adquirir alimentos, artículos de primera necesidad y productos farmacéuticos. Segundo, para asistir a centros de salud. Tercero, para llegar al lugar de trabajo y volver a su domicilio. Cuarto, para cuidar a adultos mayores, personas con discapacidad o aquellas que tienen enfermedades graves. Quinto, por razones de fuerza mayor o emergencia comprobadas, la circulación de vehículos solo está autorizada para estas mismas actividades, además del abastecimiento de combustible en las gasolineras. Puesto que muchos compatriotas se quedan en casa y dispuesto a CNT, la apertura de la señal premium a todos los suscriptores del servicio de televisión. Asimismo, la duplicación de velocidad en internet fijo y el aumento en un 50% en los gigabytes en servicios de telefonía. En este tema, he ordenado que durante el mes de marzo no se corten los servicios que nos permiten conectarnos con nuestros seres queridos. Las clases continúan suspendidas. Maestros y alumnos deben quedarse en su casa. Estamos desarrollando ya la plataforma para la teleeducación. Hay que indicar que toda América Latina está tomando medidas para enfrentar el coronavirus. Por ejemplo, el gobierno de Haití ha anunciado el cierre de la frontera con República Dominicana y también ha prohibido los vuelos de origen o destino de Europa y América Latina y Canadá. Chile, el presidente Sebastián Piñera volvió a referirse a la situación del coronavirus y ha dicho que se han tomado medidas, por ejemplo, como suspensión de actividades educativas. Se evalúa si decretar también la cuarentena nacional. Por otra parte, Argentina, Alberto Fernández, el presidente, ordenó el cierre de la frontera, suspensión de eventos públicos y clases para frenar la propagación del COVID-19 en Argentina. Y cerramos con República Dominicana. Allí se realizaron este domingo las elecciones municipales que se habían suspendido hace algún mes y que se realizaron este domingo con toda normalidad. Se reportaron algunos incidentes, las autoridades reportan 4 heridos y el opositor Partido Revolucionario Moderno se impuso este domingo con mucha holgura en las elecciones municipales de la capital dominicana cuando se habían escrutado el 54,32% de los colegios electorales. El conteo va muy lento y se espera que hoy se tengan cifras definitivas. Pero ¿cómo se desarrolló el proceso electoral municipal en República Dominicana? Israel Morales de Radio Ceibo nos informa. Buenos días, América Latina, que a esta hora sintoniza Aler Contacto Sur. La República Dominicana estaba llamada a elegir sus autoridades el pasado 16 de febrero, hecho que no pudo concretarse porque apenas a 4 horas dichas elecciones fueron suspendidas por fallas en los equipos del voto electrónico. En el día de ayer, las y los dominicanos volvimos esperanzados a las urnas, pero esta vez las elecciones no tuvieron problema, salvo ciertas excepciones de 4 personas heridas, la compra de conciencia, los activistas políticos sobreidentificados con sus gacetes, hecho que prohíbe la ley 3318, siempre y cuando estén en las proximidades de los centros de votación. Por lo demás, las elecciones estuvieron muy tranquilas por demás. De hecho, ciertas personas consultadas nos dijeron que las autoridades de los colegios electorales y la policía electoral se pasaron por tan buen trato al que no están acostumbrados las y los dominicanos en estos tipos de proceso. Los partidos que se disputan la responsabilidad municipal por 4 años y que irían a gobernar los ayuntamientos y distritos municipales son la Fuerza del Pueblo, Alianza País, Partido Revolucionario Moderno y el Partido Oficialista, el Partido de la Liberación Dominicana. Desde la República Dominicana, reportó Israel Morales. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Estamos muy atentos en Contacto Sur y en Aler, muy pendientes de nuestros países latinoamericanos y del Caribe en esta lucha y todas las actividades preventivas para que nuestro pueblo se encuentre bien. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.